paja no. Este es el pasto más parecido a la paja, ¿viste? Pero no es paja, paja de pincho, ¿no? Ahora sí. ¿Viste? Está más limpia el agua, ¿viste? Ajá. ¿Eh? Sí, sí, acá se escucha. Este puente lo hicieron hace unos meses. Porque viste que vendieron todos esos solares ahí, que eso todo era campo. ¿No? Y esto el que compró eso todo fue el Munúa, este que era golero nacional. Y él fue el que vendió los solares. Que te estoy diciendo que un montón de gente compró ahí para hacer casa, para edificar. Es todo un barrio nuevo, que vos salís un día en la bicicleta despacito y mirá, y está todo edificado. Está. Digo, pero todo esto tiene que ver con que está creciendo la ciudad. O sea, todo el mundo está comprando para afuera, no quiere estar más en el centro, porque el centro no, es un asco el centro. El centro paga un disparate de contribución inmobiliaria y no sos dueño y vivís en paz. No dormís de noche, no tenés donde poner tu vehículo, no tenés paz. Y la gente llega un momento que quiere paz. Es irse. Yo si pudiera estar en el campo de mi mujer, me iba. Que estoy diciendo, hacerme una casa allá abajo. Por lo menos para los fines de semana desaparece. ¿Qué barrio es? Ah, no, es campaña. Ah. Es a 27 kilómetros de acá. Se llama Quiebra Yugo. Ajá. Es hermoso. Hermoso. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces yo voy allí, paso, por ejemplo, ahora no porque yo todo ya me jubilé, pero yo con mi señora y con mi hija, digo, los fines de semana, teniendo la chance, nos vamos a pasar el día con mi suegra, con mi cuñada, con familia. Porque no hay mejor cosa que eso que te pase en la vida. ¿Cómo es y la estar paz? ¿En qué consiste la paz? Y la paz es en el interior de uno mismo. Vos tenés que estar en paz es estar con Dios. Para mí eso es paz. Y estar con las personas que realmente te agraden y te valoren y quieran vivir lo mismo que vivís vos. La paz, estar bien. Porque el ser humano, no es mentira, toda esa locura que vivimos, que yo viví antes, yo no la quiero como experiencia. Ya está. Y no hay cosa mejor que estar con la persona que uno quiere. Y con las personas que uno quiere, que puede ser muchas. Puede ser tu familia, una pareja, amigos. Disfrutá de eso. Que a veces no lo disfrutamos porque estamos solo pensando en la parte monetaria, en hacer plata, en hacer... El tiempo. Y te perdés lo mejor, que es disfrutar. Pero yo disfruto cuando vengo acá, a un sitio donde el agua corre, hay árboles, hay pájaros. Hay vida, todos estamos entre la basura, ¿no? Correcto. Pero yo pienso... También esto tiene que ver con la... Esto que vos ves acá, que tenés toda la razón, tiene que ver con la cultura de nosotros, ¿sabés? Que tenemos que aprender eso. Que no lo hemos aprendido. Porque nosotros somos tercer mundo, no hemos aprendido que la basura hay que reciclarla. Como yo, si vas a mi casa ahora yo tengo la bolsa... Aparte, ahora, para cuando vengan. Porque, bueno, digo, si no, vos no estás cuidando el medio ambiente. Sí, además corre, ¿no? Y en algún lugar se va a juntar y convive la basura con la vida, ¿no? Que hay en el agua. ¿O vos te parece que esto acá, vos pensás que estaba, no hay ninguna posibilidad que la tomen, ¿no? Ah. Porque acá viene de los baños, porque hay lugares que no hay saneamiento. Entonces, todo termina acá. Lo del San Javier también, ¿no? Lo del colegio también hace lo mismo. Entonces son cosas que hay que eliminar. Habría que eliminar de la... Digo, pero eso es cultura. Si nosotros no aprendemos eso, por eso es muy... nos va a llevar mucho tiempo. Capaz que yo no vea eso. Yo tratar de que la gente valore y recicle lo que consume, lo que es plástico, lo que es vidrio... Lo que va para la bonera. Yo tengo una bonera en mi casa donde todos los desperdicios de la fruta y la verdura va ahí. Sí, y ahí hago el abono para las plantas, para las flores. Y con lombrices. Y con lombrices, ahí está. Pero es cultura. Ahora, si vos ves, por ejemplo, vas ahí en la ciudad y ves que un tipo termina la Coca-Cola y hace así, mira, abre la ventanilla de auto y la tira para la calle. Esa botella va a parar en la cloaca y va a terminar ya en el paso del costal. Allá en el paso del bote que le dice, allá en los puentes. Porque a nadie le importa, a nadie le interesa. Pero, ¿y antes? No sé. No, y antes, ya, mirá, desde que yo me conozco, que yo trabajé 30 años ahí en la ciudad, siempre es lo mismo. Yo siempre trabajé en boliche de noche. Estoy mi figura de seguridad. Entonces yo veía, bueno, nos tapaban los water con los vasos de plástico. Oh. Por gusto había que meter la mano con un guante y sacar, porque ponían en el water. Y eso, todo lo que yo te digo, que te parece una honestidad, es parte de lo mismo. Nos falta cultura para vivir más sano y mejor. Igual sí. Tacuarembó últimamente es una ciudad limpia, porque si vos ves, ya sé que sí, lo ves porque sos una persona observadora, es muy difícil cuando andes en Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, vos veas mugre en la calle. Porque hay equipos de limpieza que están continuamente limpiando, cortando el pasto, juntando, en los barrios, hay limpieza en Tacuarembó. Todavía no hemos aprendido el tema de la caquita, del perro, pero eso con el tiempo vamos a tener que hacer lo que la gente entienda. Que si vos tenés un perro y lo vas a sacar y se hace caquita ahí, tenés que juntarla y llevarte y poner una bolsita y ponerla. Pero eso va a llevar tiempo. Porque ahora si vos le decís a un dueño un perro, se enoja. Se enoja mal con vos. No, pero la gente aprende. Debería. Por eso te digo, es un proceso. Nada se logra de un día para el otro.